Muy buenas tardes, amigas y amigos. Tenemos una pequeña falla técnica en cabina, pero ya la solucionamos. Y ya estamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con nuestro invitado, Juan Sequeira, que es un honor tenerlo al fin con nosotros. Juanito, bienvenido al Galpón. Buenas tardes, gracias a todos por la invitación, Marcelo, y un gusto por fin estar aquí a los tiempos y listo para conversar un poco, compartir lo que es la poesía. Así es, ha sido realmente un gusto poder compartir al fin con Juan. En algunas de nuestras publicaciones les poníamos a nuestros amigos que ya próximamente iba a estar aquí en el Galpón. Y también celebramos que su salud hoy le permite estar con nosotros, lo vemos muy repuesto y eso es bastante animado. Los seguidores de Juan en redes sociales pues sabrán la historia a la cual me refiero. Y ese es el tema que hoy nos convoca, la poesía desde la mitad opuesta, la poesía como vínculo, como brecha de escape, como puerta de salida a la enfermedad y a la transformación del cuerpo. Juan Sequeira es un gran poeta, recientemente ganó el premio Jorge Carrera Andrade en el 2017, si no estoy mal, Juanito. 2012, así es. Y estos son sus dos últimos libros, La mitad opuesta del 2017 y La malsana marcha contra luz del 2018, que es una antología que presentó con editorial El Jaguar. Juanito, una breve biografía tuya. Naciste en 1971, eres poeta, eres ensayista, amante del fútbol. Sí. Y bueno, he escrito algunos libros. Tarde empecé a escribir, ¿no? Pero siempre he estado inmerso en esto de él. Siempre me gustó. ¿Siempre te gustó la palabra? Sí. Me pareció algo muy... Entonces empecé de ensayista y luego terminé así haciendo poesía. Y ha sido todo para mí también una experiencia, un campo nuevo, desafiante, siempre es la literatura. Sí, es. Y también ese defender ese espacio de la lectura. Hoy justamente estaba leyendo algo de Diana Bellesi, la poeta, sí, que decía que el lector debe ir hacia el libro, no el libro hacia el lector. Correcto. Entonces, el lector esa curiosidad que me parece que hay que preservar y hay que incentivar también en los niños, en los jóvenes, que no esperen todo hecho, sino que vayan. Yo me acuerdo de niño, iba a las librerías, me hincaba así, buscaba lo que quería con mi padre. Y hasta ahora hago eso, ¿no? Entonces me parece que sí es un ámbito muy interesante para, incluso de revelación y de rebelión, ¿no? Ante, uno siempre debe tener una base para ir en contra de algo, ¿no? En contra de algo, ser contestatario pero con baja. Pablito. Amigo, buenas tardes, es un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde, como ya igual estamos o entramos en conversación con el invitado, que es Juan Sequeira, igualmente ya mencionó Marcelo, nació en el año 71, en Quito, obviamente, y yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿en qué barrio se desarrolló tu niñez? Y mencionaste, por ejemplo, tú también que empezaste tarde en la literatura. ¿Qué edad es tarde desde tu punto de vista, obviamente? Claro, primero, yo me crié y sigo ahí en el barrio Miraflores, aquí arriba nomás. ¿Qué la vueltita? Sí. Y ahí justamente ahora estoy preparando unos cuentos, sí, que empecé hace 20 años. Y estoy viendo, y es de esto, cuenta un poco historias de la gente de ahí del barrio, y esos dramas que siempre hay, ¿no? Y, también me sirve para desprenderme un poco ya de lo que es, de lo que, como tú decías, Marcelo, soy yo ya como el referencial del cuerpo y de la enfermedad. Entonces, no con un escape, sino también que uno no solo es eso, ¿no? Entonces tiene otra vida, como tú decías, en mi juventud fui amante del fútbol totalmente y jugaba y todo. Y no me planteaba, y era periodista, y no me planteaba para nada esto de la literatura, más allá de leer. Entonces en el barrio jugábamos ahí en la calle. Y bueno, ¿en qué posición? En los equipos de volante jugaba siempre. ¿De creación o de contención? Sí, claro, de creación. Todo un 10. Un mixto ahí. Y bueno, entonces sí, con mi familia hicimos de equipo y jugábamos el fútbol sala también. Hasta que nació mi hijo, hace ya 14 años, jugaba el fútbol sala. Y me gustó bastante ese poder compartir desde... me parece que la verdad está ahí en el cuando juegas uno contra uno en el patio. Claro, porque claro, otras verdades, incluso otros premios y tal, se pueden jugar y malversar. y se entra ya en un juicio hasta político, ¿no? Correcto. En cambio ahí jugar con tu papá y a ver si le ganas, claro, es más libre, ¿no? O sea, me parece a mí que, y te da otra mirada, ¿no? Entonces, y bueno, después yo empecé el 2005, saqué mi libro de ensayo, entonces ya estaba pasado lo... Pero porque fue más una experiencia que descubrir a Humberto Salvador, un gran escritor, que yo hice el ensayo de los cuentos. De los cuentos. Después le conocí a la familia de él, y fue interesante, ¿no? Y luego sí ya me dediqué más a lo que es la poesía. Justamente queríamos empezar a encabalgar este conversatorio con la figura de Humberto Salvador, porque tú eres el que realiza el ensayo que abre a los cuentos de Humberto Salvador, publicados en Escritores Quiteños. Sí. Ahí están La Navaja y otros cuentos. Sí, en libreza. Muy buen, muy bonito libro ese. Sí, yo lo tengo en una edición bastante extraña, porque resulta que es la colección, sí, pero el libro está dado la vuelta. Entonces, en la tapa tú lo ves. Ya, está al revés. Las tapas están al revés. Cuando le lees, tienes que leerlo así. Entonces, y es una amarilla, era, ¿no? Sí, es una amarilla muy bonita. Y me pareció bastante llamativo porque a mí me gusta bastante Humberto Salvador, principalmente con En la ciudad he perdido una novela. Sí, muy lindo. Y aquí nos encontramos en algo bastante semejante contigo, que tú eres del barrio de Miraflores. Y en La ciudad he perdido una novela, Salvador se recorre Miraflores. Claro, hasta llegar a sube a San Juan y todo. Y sube a San Juan y hace una cartografía de Quito bastante interesante. Aquí una vez estuve tentado a hacerla, pero no me alcanzó el día. Y además ya la seguridad no te permite. Claro, es no por te allá. Permite para allá, exactamente. Por Miraflores. Ya eran las 9:30 y ya era como... Bueno, Miraflores me parece un barrio bastante tranquilo, pero ya pasarme a San Juan, luego pasarme a San Roque, sí, dije, no, ya, me voy nomás a la casa. Y bueno, y también como decías, me parece a mí que para escribir al menos ya poesía o narrativa, tienes que tener alguna clase de vivencia antes. Correcto, la vivencia previa. Yo les admiro a los chicos que de muy jóvenes ya están en los recitales y todo, yo estaba en otra cosa, ¿no? O sea, claro. Y esa otra cosa me sirve ahora para escribir. Entonces, cada uno hace su historia, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso, que yo prácticamente era dos, digamos. Uno en el barrio, que tampoco hasta ahora... bueno, ahora ya, pero antes no sabían ni lo que yo hacía, ¿no? Claro, era como... Y los personajes que están en la poesía, en mi poesía, en el Ribera de Cristal, son la gente que cuida los autos y eso, y ellos no saben que están en el libro, que yeah. También me parece súper poético eso, ¿no? Sí. Ellos tienen su otra proximidad con uno y me parece genial, y porque yo creo que no toda el saber está vinculado solo a las letras, solo ¿no? Las letras. Entonces hay otro saber del barrio, de la calle, de sobrevivir ahí, de un montón de cosas súper... interesantes que se puede desarrollar desde una óptica, claro, de respeto, de vinculación, digamos, ¿no? De simpatía y más que nada de humanidad, ¿no? De conectarse. Exacto. Con el otro, de convivir con el otro sin violentarlo, sin verse como superior al otro. Porque claro, yo conozco esto... un mundo de letras, al cuidador de los autos lo hago de menos. No, claro. Ese no es el objetivo. Claro, obviamente es experiencia vivencial darle el toque estético para convertirlo en una obra acabada, como obviamente es la que ha llegado a trabajar Juan en este caso. Correcto. Y fíjate, en este libro lo que me gusta de lo que tú dices es que en La Malsana... la Ana Cecilia Blum, que es una gran poeta ensayista, ella prácticamente hace otro libro, ¿no? Sí. Al elegir los textos le convierte en algo más, digamos, ¿no? Y eso me pareció, y yo le di total libertad de que escoja lo que quiera y nunca... Porque a mí me pueden gustar otros poemas, ¿no? Pero no va por ahí, sino por la... Por el respeto, que tiene, digamos, sí, el respeto. Hacia el libro, ¿no? Y luego conseguimos que Miguel Betancourt nos dé la portada y Cristian López del Jaguar, que sí le conocen. Sí, yo lo conozco. Cristian, le mandamos un fuerte saludo. También estuvo con nosotros. Hizo un gran trabajo de la edición y la impresión que yo no... No se estaba posibilitando. No puedo, claro. O sea, fue, y después, claro, obtuve la ayuda de Michelle Oquendo, que nos ayudó con la contraportada y... nos auspició, digamos, un poco, y eso fue. Con ella hice una revista en 1997. Imagínate, tenían de haber nacido acá. No, éramos chiquitos, estábamos jugando fútbol. Entonces, en la escuela. Estudiamos juntos en la Católica y ahora surgió esto y claro, me dio una mano ahí, me dio... A mí me parece que el libro quedó muy bien, es muy lindo. No tengo nada que decir. Realmente incluso cuando Marcelo me lo puse a leer, sí, yo estuve en el lanzamiento. Y a mí me dio emoción bastante que vaya la gente. Yo siempre digo que yo no estaba tengo casa llena. Ningún poder, ¿no? O sea, yo te digo esto irónicamente. O sea, ¿piensas que eres un escritor desconocido o algo así? No, pero no tengo el poder de decir a mis alumnos que vayan al lanzamiento, claro, que compren mi libro. Vayan, compren el libro y dos puntos o a más, la gente que trabaja conmigo, porque trabajo solo. ¿Entiendes? O a mis hijos les debo ya porque quieren. Claro. No les... Entonces sí, es otra cosa, ¿no? Que me parece... Tampoco tengo un cargo así para... Claro. Es decir, tienen que seguir. ¿Y todavía das clases activamente? Leí que... Bueno, ahora estoy corrigiendo libros. Estoy en... ya no he podido dar clases porque no tengo todavía la capacidad de escribir muy bien con la izquierda. Yeah. Entonces me falla todavía. Claro. Pero estoy en eso, ¿no? Estamos animados ahora. Me parece que también... cuando tú, fíjate, yo escribí el libro, todos mis libros los he escrito sin saber qué iba a pasar. Claro. O sea, si me iban a sacar, una si suerte no, de azar. Sí. Lanzarse al vacío y ver me lo pareció que justo salió el libro en un momento bueno para mí y que sí me ha dado una motivación para yo estar más entregado, digamos, más animado. Más cerca de la literatura igual. Sí, o sea, siempre estoy leyendo, releyendo, pero tú sabes que hay como altibajos a veces. Pero claro. Nunca he dejado de leer, nunca he dejado de escribir algún rato. Justamente ¿no? Tú hacías mención a tus hijos y yo quería hacerte una preguntita. Aquí en la mitad opuesta mencionas a Alexander, a Juan Alexander. Él te ayudó en la primera edición, ¿como copista o...? Ah, sí, en esta no. En esta, sí. Bueno, con mi hijo, es mi hijo, él tiene 14 años. Con él... actualmente tiene, disculpa, 14 años. Sí, 14 años. Hemos hecho una relación bien chévere con ellos porque ellos me ven que yo estoy con los libros de ahí. Ayer les contaba del Raymond Carver, de Philip Dick, del John Fante, y estamos hablando de Javier Vázquez, de que... su libro, y me ven ahí del Velasco Mackenzie, o sea, yo les estamos ahí. Claro. Y él, yo le di mis poemas para que lea a él, y él me ayudó bastante. Había un montón de poemas que después votamos, ¿no? Porque el escritor que no vota no es, ¿no? Claro. Y no hay que tener pena ni nada de eso. Entonces empezamos a un poco a comprometernos con esas lecturas, y yo les he hecho leer otras cosas, César Vallejo, Jara, pero siempre suave, ¿no? No. Ajá. Claro, que no. Mis no hijas son mellizas, tienen 10 años, no les voy a decir, léanselo. Porque claro. Ahora es distinto, pero tienen esa predisposición. Y además ellos son expertos en matemáticas. Y la poesía nada que es ver conmigo, ¿no? Entonces jugamos con eso, con mi esposa también y tal, y con gente amiga que lee. Es bueno que hacer leer, tampoco uno debe creerse perfecto, ni me claro. Parece un error eso, ¿no? Si hay que trabajar cada libro con una... Ahora estamos eligiendo, yo tenía 31 cuentos, ¿verdad? Que no sé si irán a salir, ¿no? Pero estás trabajando. Y estamos en los 12 ya. ¿Los 12 ya? ¿Vas a trabajar los 31? No, ya eliminamos, ya quedaron 12. Ya perfecto. Capaz le saco uno. En antologías, porque yo te conocí de lecturas en antologías. Sí, sí. Y tuve la suerte de escucharte declamar tus poemas por allá, por los lejos, lejos remontados, años 2012. Claro, ¿ahí en dónde estás? Uno aquí en la Casa de la Cultura. Ya, sí, sí. Y luego posteriormente te escuchaba y era como... Bueno, ¿quién es Juan Sequeira? Y la internet aún no tiene no mucho más ahora, datos. Sí, no. Ahora tiene mucho más datos. Okay. Incluso fuiste invitado a un programa de televisión. Sí, sí, sí. Justo por este libro. Justamente por La Malsana y La Mitad Opuesta también. Entonces, cuando yo empecé a leer un poco más de tu obra, gracias a Lucho Monteros, que fue el que me lo recomendó. Genial, claro. Le mandamos un saludo a Lucho. Sí. Y dijo, bueno, mira, la poesía de Juan es una poesía de impacto, ¿no? Así que te recomiendo que lo leas. Y por eso, a 2 días después de que Lucho me da este comentario, me contacto contigo para comprarte el libro. Y realmente haberlo leído es un masazo. Porque como decía Kafka, todo libro que debe leerse debe ser como un hachazo que nos vuela la cabeza, debe ser contundente. Y tu poesía es contundente, porque resulta que es la construcción de algo completamente distinto. O sea, no sabemos qué hubiese pasado si Juan Sequeira hubiese escrito este poemario con la mano derecha. Escribió con la mano izquierda. Y eso le da ya una connotación completamente diferente. Cada verso es sumamente bien elegido, y uno de los que a mí me gusta muchísimo justamente es el primero. Ah, sí. Que es Un trazo. ¿Quieres leerlo tú, por favor? No, a viva voz. Claro, sería Un trazo. Estos poemas fueron escritos con la mano menos hábil, en hojas recicladas y casi siempre con un lápiz. Hay evidencias del dolor y uno que otro dibujo de los que se hacen al apuro. Asimismo apareció una piedra dentro de mi cabeza. Ruido, escrito con un puño al aire, tanta magia en un truco incierto. Poesía en el punto donde al volver partimos. Y justamente, Marcelo, lo que tú decías, me preguntaron ahí si determina de dónde es uno para escribir. Y yo creo que sí, ¿no? Sí, determina muchísimo. Y además, incluso, no solo de dónde eres, sino cómo es tu entorno. Claro. A nosotros nos invitaron a una exposición ahí, donde escritores, ¿no? Sí. Entonces, en una casa, en el valle, así y tal. Y claro, era una tranquilidad. Y luego conversábamos que yo no podría escribir así. Claro. Y ahí me pongo a vivir tranquilo y tomar un vino y ya, ¿no? A descansar. No, acá es que tienes la angustia, la premura, la bulla del barrio, claro. Los niños. Los buses, los niños que corres a la escuela. Tu misma situación de salud o económica o de pareja o qué sé. Entonces sí, además cuando trabajé de periodista aprendí esto del apuro, de escribe rápido y que se te paran atrás y ya sale el periódico o la revista. Entonces eso me parece interesante, ¿no? Otra gente necesitará más paz, ¿no? Yo no. Y además, como está ahí la mitad opuesta, yo la escribí de madrugada porque sufrí un insomnio así tenaz. Por el dolor mismo me decía que no pueda dormir. Y en vez de, ya me aburría de las películas, me fui a otro cuarto ya y empecé a escribir en hojitas, ¿no? Y como yo decía, cuando salió sí te cambia elegir bastante lo que tienes que decir, porque no puedes escribirlo tan fácilmente. Tanto. Entonces fue como un taller de literatura ahí que yo mismo me dio la vida, ¿no? Autoimpuesto y que te dio la vida. Y eso me pareció que sí funciona en el libro. Y ponte lo que tú decías de esto del impacto y de esto de... Tal vez en los cuentos o en las novelas no funcione para mí, ¿no? Claro. No, pero la poesía... Porque cada uno tiene su forma de expresarse, digamos, ¿no? Y tú has encontrado en la poesía tu forma de expresarse, sí, que me parece maravilloso. Alicia Ortega Caicedo fue el quien te realizó el estudio introductorio, la presentación de La mitad opuesta. Le enviamos un saludo también a Alicia. Y ella dice algo bastante cierto, ¿no? Nos abre un paso al testimonio, porque aquí se evidencia cómo es Juan Sequeira. Cuando leen tus publicaciones, cuando yo leo tus publicaciones de Facebook, digo, bueno, aquí está Juan Sequeira humanizado, y cuando yo leo tu poesía, digo, ahí mismo estoy, aquí mismo está, no ha perdido ese tono de voz, aquí está un poco más gracioso que lo que me está diciendo en Facebook. Y es interesante llegar a tener, creo yo, una voz, ¿no? O como... No un estilo, sino que cada uno ejerza su universo. Yo pienso que correcto. Aquí nos peleamos mucho en los 80s, 90s, por lo tuyo es barroco, ¿no? Y lo tuyo es experimental. Y hay tonteras, ¿no? O sea, no tuvimos la capacidad de unirnos tanto, creo yo. Pero ahora yo pienso que hay muchos buenos poetas, buenos escritores que tienen otra visión. Yo, por ejemplo, he conocido últimamente a Javier Vasco, que sí. No nos parecemos en nada en lo que hacemos. Muy y distinto. Es una gran persona, un gran escritor y con una apertura que no tienen los otros. No, otros no te lo dan. El invierno. Ponte, lo que a mí me gusta mucho es que yo, hay gente que no lee poesía y que ha leído los libros. Entonces uno puede traspasar eso. Y pues, también yo siempre les digo, a mí puede ser una apertura que ¿sí? hayan leído La Mitad o La Malsana como porque les llamó la atención. Pero de ahí podrían seguir leyendo otros autores también, no solo a mí. Claro. No, me parece claro. que siempre hago hincapié en eso que no... Yo creo que es mientras más seamos o más nos compartamos o más tengamos esa idea de unirnos, de recitar juntos, de compartir leernos, un momento. Está bien, porque ya luego lo que cada uno haga ya es de cada uno. Cada uno. Pues claro, uno... Al menos yo tengo esa influencia, ese parecer que yo pienso que sí debería ser una unión en lo artístico, no una unión de hagamos negocios necesariamente. Yo claro. te invito y tú me invitas, ¿no? Que también hay... nos invitamos. Claro, no. Yo sí pienso que debe haber cierto punto en la literatura que sea... Yo me di cuenta en esto cuando en el 2010 me quedé inutilizado, ¿no? Del brazo. Que sí era importante para mí. Si no es importante, tan importante, no lo hago, mejor no hacerlo. Claro. Entonces, igual cuando nacieron mis hijos y todo, me seguí dando cuenta que sí es importante para mí. Y cuando me invitas y vengo acá, me sigo dando cuenta que sí es importante. Que la literatura es lo más importante para mí. Aunque suena egoísta o algo, ¿no? Que la literatura es un puente que nos permite... Si vences todo eso, yo pienso que... esa energía mismo te va llevando a que sigas trabajando los textos, a que sigas creyendo. Si, fíjate, yo cuando saqué mi libro, hasta en la familia decían, yo también voy a sacar, típico, ¿no? Los primos, los hermanos. Yo puedo. Yo, ¿por qué no? Pues no, así como guaguas, ¿no? Claro. Pero fíjate, han pasado 20 años de hasta ahora, no leo de los manes nada, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué enfrentarnos así? ¿Por qué sería una afrenta a lo que tú crees? Y yo no. ¿Por qué? Entonces, si es el arte, te sirve para eso. Y además que me parece a mí que debe traspasar el papel. Correcto. En el sentido de que yo debo intentar vivir los días casi poéticamente. Claro. O sea, yo no puedo ser un padre déspota y venir a hablar aquí con ustedes. Qué lindo, qué lindo, qué... Que sí hay casos, ¿no? Sí, que claro. sí se dan casos. De gente dictatorial, maltratadora, abusiva, ególatra. De todo y en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, si no has vinculado así, y si escribir solo es un hobby para ti o no, ¿para qué no? ¿Para qué hacerlo si no hay la necesidad? Me parece que no. Y tampoco es la... ¿Cómo te explico? En un punto ayer justo conversábamos con mi esposa, también es fuerte estar solo metido en esto, ¿no? Sí, también sí. No la creación, es tampoco como la creación poética, la creación literaria. No es, no es nada lindísimo así, ¿no? No, Bolaño decía que la literatura ya es una batalla perdida, claro, que uno ya sabe que va a perder. Pero bueno, vamos a seguir conversando con Juan Sequeira, nuestro invitado el día de hoy, luego de nuestro segundo break musical y de los mensajes de la casa. Ya regresamos. Knock, knock, knocking on heaven's door.

Si yo de algún poema, de algún cuento saco unos dos poemas, ya estoy feliz. Sí, que me parece que sí, lo que tú decías. Es más complicado, creo yo, hacer poesía. Sí. Y por lo mismo, tal vez uno se relaje en los otros ámbitos. Yo ponte ensayo, no... Tengo un libro de ensayo así, inédito, pero antes del 2010. Y luego ya no pude tanto, ¿no?, el ensayo. Y ya para hacer algo malo, mejor preferí no hacerlo, ¿no? No hacerlo. Ajá. Dime. Quería preguntarte, o tú me lo vas a plantear, que el hacer poesía en este caso te lleva a una vida más de cierta forma como transfigurado, más comprometido, más sumergido en la literatura misma. Si la poesía es un ejercicio así literario, un ejercicio de solo el intelecto, creo que puede ser poeta, puede ser un ejecutivo de ventas, así, ¿no? Pero si es algo que tú le vas a poner algo autorreferencial más que autobiográfico, si vas a desnudarte ahí y verte tú mismo con lo terrible que puede ser eso, y si vas a incluso a jugar un poco con... fíjate, yo para un poco visibilizarme, desde el 2010 esperé hasta el 2016 para poner algo en las redes de estoy mal, porque ya no sentía que lo demás me daba un poco de como satisfacción, digamos, no me llenaba como persona, ¿no? Estábamos hablando, a ver, los doctores también son caprichosos, de no te dicen todo lo que tienes, o juegan contigo, o te quieren poner el pie, o te dicen el discurso, son humanos, médico, ¿no? O sea, como claro, yo justo igual se me rondaba la cabeza eso, por ejemplo, hacerte la pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la medicina, diríamos, el sistema médico occidental? Chua. Lo llamaría yo, occidental. Pero me llevan preso. Claro, no digo el sistema médico ecuatoriano. No, fíjate, justo ahora estaba leyendo... El sistema occidental de la medicina. Estaba leyendo un libro que decía que prácticamente... interesante, ¿verdad? Lo negativo de la actualidad es que todo le hemos dejado al espíritu. Es decir, somos o a la idea, o a la razón. Entonces yo soy la idea de alguien para el doctor, no alguien. Claro. Y para, a mí me han parado en la calle y me han dicho que sí, ¿por qué no rezo tal cosa y me curo? Así. Claro, correcto. Entonces ahí están las antiguas, pero no me están viendo, o sea, nosotros somos cuerpos. Un poco esa es la tesis de la mitad opuesta. ¿No? Y cómo ese cuerpo te genera reacción en tus hijos o en tu entorno, más que en uno mismo. Entonces, desde esa perspectiva, el doctor está para manipularte y darte órdenes, de lo que yo he pasado la mayoría de cosas, y culparte. Sí, yo he tenido la suerte de conocer un buen doctor. O sea, como de corregir, diríamos, tu vida o tus modos, que no puedes, tu forma de vida, algo así, diríamos. Claro, no es que de imponerte su criterio. Claro. Fíjate, a mí me dijeron que no era nada neurológico, y sí era. Y solo me tuvieron con masajes físicos que no me hacían nada, que me dañaron más. Recién me dijeron que ya no debo usar la férula y me hizo peor. Nunca me dijeron todo lo que yo había pasado. Porque uno pasa y te mueres un rato y no sabes bien qué es. Entonces ahora sí he visto, hay doctores excelentes, eso te comentaba. Yo tuve la suerte, he tenido la suerte un poco de que mi padre es doctor. Y entonces, claro, al principio es duro también que tu hijo se enferma así tanto. Pero luego sí es bueno porque él te puede dar otra noción, ¿no? Pero si vamos a lo frío de cómo es la medicina occidental, sí. Me parece a mí que es una... No te quieren curar, solo quieren que te mantengas estable para seguir ahí mismo. Claro. Entonces fíjate, me dicen, ya bueno, sí tienes que hacer esto, otro, y nos vemos en 4 meses, en 5 meses. O sea, no puedes vivir así. ¿Por qué tengo que ir? Te vuelven a y tú mismo te condicionas a eso, como el Pavlov, así, ¿no? Sí, correcto. Te condicionas a, bueno, sí tengo que ir, pero deberías pararte y preguntarte, ¿y por qué no? ¿Qué saco yendo? Justamente toda la explicación que Juan nos acaba de dar fue lo que a mí me permitió conectarme con la mitad opuesta cuando lo leí, por el hecho de que también me pasó lo mismo. Ajá. En el campo de médico, cuando a mí me detectaron mi cáncer, la primera diagnosis fue un desgarre muscular en el abdomen. ¿Ves? Me dolía el abdomen y me dijeron, mira, estuviste jugando fútbol, un mal movimiento, te golpeó, impactó el balón y pasó esto. Entonces, así que primero unos masajitos, te mandamos unos analgésicos y ya pasarás feliz de la vida. Y uno bien creído hizo lo que el doctor mandó, ¿no? Hasta que pasaron unos meses, ocurrió algo un poco más subido de tono y me detectaron la enfermedad. Todo. Pero estás bien. Pero estoy muy bien. Vamos, que ahorita me hiciste acuerdo de algo, que ahora cambié yo de doctores, ¿no? Pero fíjate, son 8 años, ¿no? Claro. Y nunca en todas las citas, mil de citas que tuve, hicieron algo que ni yo me percaté, verás, porque entré ahora recién donde este nuevo doctor, que ya he ido bastante, ya me, por otro asunto del corazón, ¿no? Y él me hace una pregunta que creo que es básica. Bueno, me dice, sí, ya hay que hacer los exámenes, me chequea y todo, y me dice, bueno, ¿y tú, Juan, a qué te dedicas? Que nunca en 8 años me preguntaron acá. ¿A qué te dedicas? Que creo que es básico, ¿no? Porque si soy boxeador, estoy jodido. Estás jodido. Con chulla mano. Claro, ¿me entiendes? Sí, no hay ese respeto hacia la otra persona, me parece. También y verás que eso no es solo en la medicina. Es en general, o sea, no hay una... El ver al otro se ha perdido bastante, somos muy violentos y creemos que con eso... Creemos que nosotros vivimos nuestro mundo de cristal y... Claro, yo ponte, no, jamás he dicho que soy el único enfermo, no, jamás. Claro. O sea, no, ni he pedido tampoco que me hagan estatua, no. Y de hecho la gente reacciona bien porque es cierto lo que te digo, o sea, uno pone sus cosas, hasta ironiza... Y ya, no es mayor cuestión, ¿no? Simplemente, o sea, lo cuentas. Es algo humano, es algo que te puedes conectar de esa forma. Y también peligroso en cierta forma, sí, porque siempre hay tiene negativo. Tiene sus dos caras, ¿no? Pero siempre yo voy a preferir eso un poco, no por la exposición personal, sino porque yo me he dado cuenta que a mucha gente sí le sirve. Sí. Me he escrito, nos hemos conocido... Y me dice, ¿cómo puedes describir eso? No, y tu familia no te hace nada, no te... Siempre desde el no es dicha, sí. No estaba sano, siempre fue esa la pregunta, ¿no? A mí me parece que ese entorno de libertad te debe dar la familia y tú mismo. Es tu derecho. Jamás, tú me preguntabas de mi hijo y eso. Jamás yo de ellos he recibido algo de que esto no pondrás, está muy fuerte, nunca. Sé que si hay eso. Claro. Yo no sé cómo reaccionaría si me pasa, capaz cojo y me voy, ¿no? Porque me parece que, porque yo le respeto también desde ese punto de vista, y me parece que si no haces eso no tiene sentido el arte. Correcto. Claro, en ese sentido, tal vez retomar una palabra que tú mismo ya citaste, que es como desnudarse. Claro, exacto. Desnudarse, verse al espejo. Uno mismo, pero sin tanto, ¿cómo te explico? Un querer ser perfecto. Parece que uno se olvida del transcurso por querer llegar a esa meta. Y después la meta está vacía, no te significa. Pero en el trayecto tú has hecho muchas cosas que ni siquiera... Has vivido experiencias que ni siquiera las puedes contar porque pasaste hecho un rayo para llegar primero, digamos. Entonces sí me parece importante eso. Y dejar un poco ese legado a los hijos, ese punto de que tienen que ser... defender lo que creen, lo que hacen, que nadie les puede estar manipulando, ya es una ganancia para mí, ¿no? Siempre que ha pasado algo con mis libros, ellos son los más impetuosos y no es que uno les dice, tienes que ir, que sí pasa también. Entonces yo sí en eso sí me siento alguien que querido, digamos, y la gente me ha demostrado eso también. Ahora, ¿eso me cura? No. Pero sí me ayuda un poco muchísimo. Para, claro, en un imaginario poder como tener una fuerza o unos minutos adicionales como en el fútbol, ¿no? Como justamente lo decíamos mientras conversábamos antes de ingresar a cabina, curarse uno mismo, ¿no? Claro. Te ayuda muchísimo lo sí, que haces. Totalmente. Cómo está, de las personas que te rodean. Yo te decía que mi familia jugó un papel importantísimo en mi recuperación. Sí. Vivió mi transformación completa de una persona que soy sumamente serena, me volví malhumorado. Así es, cambia. ¿No? Que cambia, porque la enfermedad no solo te cambia internamente, también es una transformación externa que se va notando. Sí. Y también en sí, el accionar, sí, sí. En tu forma de expresarse. Y en eso el arte tiene mucho que nos ayuda. Sí, yo creo nos que ayuda sí. muchísimo. Por ejemplo, Proust sufría, era bastante enfermizo y se puso a escribir En busca del tiempo perdido en cama, cuando sentía los achaques de la enfermedad. Yo no soy Proust, difícil llegar a ser Proust, pero sirvió la literatura como ese nexo que permite conectarse con el otro, de vernos sí. en el otro y decir, bueno, él también tiene su historia, él Ajá. también tiene su actividad. Claro, fíjate. Eso es lo importante, como tú dices, o sea, ver al otro, pero vernos tal vez reflejado vernos en el otro y darnos sí. cuenta que todos somos al final, se podría decir, uno mismo, que es algo bastante, bueno, bastante repetido en la literatura. Ahora, lo que tú hablas del, al principio del 2017 es un premio que gané en el Festival de Loja, que es Caracoles hacen círculos en las sienes. Y ahí lo que yo hice es como influenciarme de gente que del arte sí. que había sufrido estas enfermedades como invisibles. Ponte el Sam Shepard, que es el gran, ya murió, ¿no? Sí, que, ya está con ella. El Ricardo Piglia también, que murió con lo mismo. Entonces desde ahí retomé un poco jugando con ellos en la intertextualidad, y a mí me parece que son historias que no solo te sirven para me parece que poderoso que un libro no solo te sirva intelectualmente, no, que te pueda dejar algo, como tú dices, me conecté porque esto me pasó. Correcto. Y a mí me parece excelente en ese sentido que uno ha tenido lectores que no son necesariamente o solo del medio del arte. Siempre dicen que a los poetas solo les leen otros poetas, y eso en mi caso no es así. Por suerte, yo qué sé, por... Y entonces sí recibo mucho feedback de gente que no... Incluso de los mismos doctores, ¿verdad? O de la gente que trabaja ahí, que tiene otra visión de cómo es, o de ver el libro. Y eso para uno es interesante. Claro. Porque si voy a escribir un libro solo para mis tres amigos, claro. no creo que tenga que sentido tanto. ¿Sabes lo que es preparar un libro? ¿Cuánta gente hay ahí? El dolor tal. De cabeza. O sea, para eso no lo hago. Mejor no lo hago. Tampoco yo pienso que uno debe escribir para uno mismo, como dicen siempre, ¿no? Cuando escribes no piensas tal vez en el otro, ¿no? No piensas en el lector. Piensas ni en uno, creo. Sí, sacas. Simplemente fluyes, O sea, en el acto mismo del lenguaje. Además que en los libros no solo hay una historia, sino hay un lenguaje. Así es, claro. Hay un lenguaje, hay un uso del lenguaje, claro. Hay, al final las historias son solo palabras, ¿no? Esto no es mi vida, ¿no? Son 100 páginas ahí de, claro, de juntar cosas y de, como Carlos Fuentes decía, cuando yo, o sea, recuerdo, imagino, y cuando imagino, recuerdo. Entonces ahí está el juego ese, ¿no? Que es literatura, entonces sí. Como te digo, no está ahí mi diario, no están mis peores días ahí, no está todo lo que... No creo que nunca esté en ningún libro, porque tampoco creo que es importante eso. Claro. No tengo esa cuestión de... Pero sí está la idea, digamos, de lo que me pasó, ¿no? Vamos con nuestro último break musical, estamos en la recta final del Galpón, ya volvemos con el último fragmentito de nuestro programa. To communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it. Look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before. said peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for Vietnam. We got the wall of the sea to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for the promised land. Ya estamos de regreso, estamos en la recta final, el tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y como ya lo decíamos con Juan y con Pablo, se va volando cuando hablamos de cosas que realmente nos apasionan. Ha sido para nosotros aquí en el Galpón, Juanito, tenerte con nosotros, esta charla entretenida, en donde tal vez muchos dirán, no se habló de la poesía de Juan. Oigan, sí lo hicimos, Juan está aquí, Juan es poesía, Juan es cuerpo, Juan es persona. Consigan sus libros, ¿dónde los podemos conseguir? Ay, gracias, Marcelo. Bueno, están en la Rayuela, están en la Casa Egues, aquí en la de la revista Rocinante. En la Red Janela. Aquí, exacto. Están en Los Tres Gatos, en la Andrés Saura y Foch. Foch. Y les agradezco a ellos por poder confiar también en un libro de poesía que es también... No son así bestsellers, no, sino que hay que ponerle ojo también. Ahora me parece que hay una excelente camada de gente que uno no debe sentir, al contrario, es un estar inmerso ahí ya es algo para uno y te impulsa también a seguir, ¿no? Y les agradezco por esta igualmente entrevista. Agradecerte a ti, Juan. Gracias, por estar presente aquí en el programa. Igual recalcar tu poesía. Y yo quería hacerte una pregunta, claro. ¿El escritor ecuatoriano favorito, el que se te venga a la cabeza en este momento? Bueno, yo me gusta mucho Francisco Granizo, Paco Tobar, César David Andrade, Jorge Carrera Andrade. Me gusta mucho Efraín Jara, Paco Benavides, que me parece que hay que rescatarlo. Me gusta mucho Ileana Espinel. Me gusta Pedro Gil. Gente que, y ahora que hay mucha gente con talento nueva, yo siempre estoy leyendo, siempre estoy comprándome los libros. Entonces sí hay excelente gente. Como el libro no tiene, uno puede ser temporal, el libro ya se defiende solo, sí. Ya hay una obra aparte, diríamos. Si queda. Si no, se le hizo con la mejor de las intenciones. Claro. Nos sacó dolores de cabeza, todo puede pasar el libro, pero el libro se defiende a sí mismo. Ejemplo claro, ya no está Miguel de Cervantes, pero sigue el claro, Quijote. Exacto. Entonces, no sabemos si Miguel de Cervantes creería que todavía sería el Quijote aún, pero aquí está y lo tenemos y lo disfrutamos. Gracias por estar con nosotros aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy tuvimos a Juan Sequeira con nosotros. Gracias, Pablito. Gracias, Marcelo. Soy Marcelo Cruz, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, lean mucho y diviértanse mucho más. Chao, chao. Bueno, creo que Panchito no está, ya mismo viene, Pablito le va a buscar, hasta eso, seguimos aquí metidos en cabina. Justamente, ya regresó, hoy tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero nos vemos la próxima semana. Un saludo a Panchito. Saludo a Pancho, gracias Pancho por los controles.